diciembre, por cierto mes. Hubo una muerte en la Usada, un sábado 23. Cuando Ezequiel llegó al baile y les echó unas habladas. Respetenme, soy su padre, agradistal de la Usada. Dios me encargó una cabeza y aquí la traigo en mi lista. Esta noche se la mando, ha de ser de un agradista. Anselmo sacó pistola y ese quien sacó la de él. Porque se le afiguraba que todo el mundo era de él. Luego que Ezequiel cayó, que ni las manos metía. Toda la gente gritaba, que viva Anselmo García. Todo el camino iban con rumbo a Linares, con Ezequiel mal herido, sin saber sus familiares. Adiós caballo alazán, ya no te vuelvo a montar. Me llevan a sepultar.